Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, estamos hoy día aquí en la ciudad de Mina Clavero, donde existe una oficina para la inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad. Muy interesante oficina. Estamos aquí con Ulises Iorbandi, él es encargado de recibir aquí a la gente. Así que bueno, nos gustaría que nos cuente qué se hace en esta oficina, ¿no? Buen día, ¿cómo estás, Ulises? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, te comento un poco cómo estamos trabajando en la oficina de discapacidad. Contamos con un gabinete interdisciplinario con un grupo de profesionales que está compuesto por una trabajadora social que conjuntamente conmigo iniciamos la primera entrevista a los que están en la situación de averiguación si tienen la familia tiene algún, corresponde a alguna discapacidad. Le hacemos la primera entrevista donde conocemos un poco de la manera personal del usuario que se está queriendo atender. Le hacemos una entrevista donde conocemos un poco la situación tanto de su hogar, y bueno, de ahí hacemos una derivación con la neuróloga, que es la primera profesional que ellos ven, la profesional médico, en donde ella hace un primer diagnóstico. Entonces con ese diagnóstico ella hace las derivaciones correspondientes con las demás profesionales que tenemos: fonoaudiología, psicología, psicopedagogía y psiquiatría. Entonces, en la etapa de evaluación, que puede tomar alrededor de unas 5 o 6 sesiones dependiendo con cada profesional, podemos ya dar un diagnóstico más preciso si el usuario que se está atendiendo puede estar padeciendo alguna discapacidad. Claro. ¿Cómo toma la gente cuando llega a esta oficina? Bueno, ante la duda siempre le comentamos al familiar que primero hay que hacer una evaluación antes de etiquetar con la palabra discapacidad, que se entiende que es un poco fuerte, pero que eso, la palabra discapacidad no va a cambiar la esencia de la persona, que es importante que sepan eso. Al iniciar estas evaluaciones, mayormente vienen con una derivación de los colegios, porque por ahí los maestros o las maestras encuentran que hay un déficit en el aprendizaje de los niños o las niñas. Entonces nosotros tenemos una profesional que va e interactúa de manera personal con los docentes y les comenta a la psicopedagoga cuáles son las falencias que está encontrando en estos niños o niñas. Entonces de ahí hacemos la derivación en la oficina y empezamos todo el trabajo este con las profesionales que están acá en Paulus. ¿Esto ustedes lo realizan más que nada con niños o niñas que van a la escuela, o viene cualquier persona del valle, por ejemplo? Sí, esto está, bueno, te mencionaba con el tema de los colegios, porque donde mayormente están surgiendo las inquietudes de los papás, ¿no? Y las mamás, obviamente. Pero está abierto al público en general, está abierto para todas las, en un principio para todas las personas con discapacidad que no cuenten con una cobertura, una obra social, y no pueden acceder a las terapias. Bueno, acá se les está brindando la atención con las terapias. También estamos ayudándolos con el asesoramiento para que puedan obtener una obra social, que hoy en día es lo más complejo, es poder obtener una obra social. Los estamos ayudando para que puedan conseguir una. También los estamos ayudando con renovación o iniciar el trámite del certificado de discapacidad, que desde Paulus se le brinda el vehículo para llevarlos a Villa Dolores, donde se hace el trámite. Entonces se los está llevando y se los trae para que tengan el servicio disponible. ¿Qué pasa si, por ejemplo, viene una persona y dice: mira, mi hija, mi marido, mi abuela necesitaría una silla de ruedas? Sí, nosotros acá contamos con un banco de insumos técnicos, silla de ruedas, muletas, y las cosas que por ahí puedan precisar, y nos contamos, ayudamos también para que las puedan conseguir. Hacemos el asesoramiento también para las personas que tienen la pensión no contributiva, cómo pueden acceder a un transporte, cómo pueden acceder a diferentes insumos. Hay muchos programas a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, de las agencias que trabajan con discapacidad en el gobierno de Córdoba. Ulises, estamos hablando de personas con discapacidad. ¿Qué pasa con los familiares, no? Que lo acompañan, que ayudan, a veces quizás no saben cómo hacerlo. Sí, bueno, acá en Pauluz de manera mensual contamos con un grupo de contención para familiares de personas con discapacidad, en el cual vienen, interactúan y con el asesoramiento de la psicóloga y la psicopedagoga, le damos las herramientas para que ellos puedan utilizarlas a diario con la persona que tienen a su cargo. ¿Y esto se realiza cada cuánto tiempo? Lo estamos haciendo una vez al mes acá en el Centro Vecinal Pauluz. La última reunión fue el 27 de abril y bueno, en estos días ya vamos a sacar la invitación para una nueva convocatoria. Bueno, esta oficina está aquí en el Pauluz. Contales, para quien no sepa, cuál es la dirección y si hay algún teléfono al cual la gente pueda llamar. Bueno, la oficina de atención de Pauluz está en Bernardino Rivadavia 540, de la localidad de Minas Clavero, y el teléfono es 3544-609733. Ante cualquier duda, me mandan un mensaje texto, una llamada, de lunes a viernes yo estoy disponible en casi todos los horarios, me dejan la consulta y yo los atiendo, y bueno, y ahí derivamos los turnos. Bueno, Ulises, te agradezco mucho por recibir Radio Grito, muy interesante lo que haces aquí en la oficina, bueno, para más que nada ayudar a la gente, ¿no?, a que pueda sacar sus dudas. A ustedes.